50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 28 de marzo. Bioma cubrirá el 100% de los remedios para enfermedades crónicas. La medida fue anunciada por el gobernador Axel Kicillof. También se confirmó un incremento de los haberes que el Bioma paga a los profesionales de las categorías B y C y la reapertura de la afiliación voluntaria a la mutual. Kicillof destacó la implementación del sistema digital del Bioma y sostuvo que la demora de un trámite pasó de 6 meses a 7 días. En tanto, también nombró entre los logros de su gestión la apertura de 120 consultorios y la ampliación de la cartilla médica. Descartan que haya un nuevo brote de dengue en la región. Durante el fin de semana se confirmaron 6 casos de dengue en la ciudad de La Plata y el fallecimiento de una persona como consecuencia de la enfermedad. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud descartan que se trate de un brote con casos autóctonos. Radio Estación Sur habló con Enrique Rifourcade, secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata. Digamos, el número de casos que nosotros tenemos, si nosotros lo hacemos comparativo con 2021-2022, es un número más alto. Uh-huh. Si lo hacemos comparativo con 2020, es un número más bajo. No es un... Para cuando nosotros vimos cómo venía el dengue y fundamentalmente la chikungunya, ¿no? Lo que creíamos es que el número, la incidencia que íbamos a tener iba a ser mucho más alta. Pero bueno, un número de 6 casos a fin de marzo no es un número que sea alarmante. Un servicio que informa más cerca. La UNLP entregará tierras a una comunidad guaraní. Se trata de más de 6.000 hectáreas en la reserva del Valle de Cuñapirú. A través del documento de reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria, la UNLP culmina el proceso para ceder las tierras donadas por parques nacionales a las comunidades guaraníes del territorio. El espacio restituido era utilizado para actividades académicas y de investigación de las facultades de Ciencias Naturales y Ciencias Agrarias. La temperatura mínima para hoy en la región es de 17 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.